Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Jueves 9 de junio del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM con Tania Rodríguez. Punk, el productor, y estamos oyendo a los Kaiser Chiefs. Y bueno, pues punk, como punk se pusieron las elecciones y la ciudadanía mexicana. Sí, ¿vale? Las elecciones estuvieron muy punk el domingo pasado. El domingo pasado hubo elecciones dentro de un marco generalizado de violencia. Esta no cesa en el país, con el conflicto magisterial a todo lo que da, con la policía capitalina bloqueando la Ciudad de México para que le echen la culpa a los maestros. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, el famosísimo PREP, de los 12 estados que este domingo acudieron a las urnas para elegir a su nuevo gobernador, el PRI solo ganó en 5 estados, a pesar de que había presumido la noche anterior el señor Beltrones que iban a ganar mínimamente 9, y por el contrario el Partido Acción Nacional ganó en 5 entidades. El PRI gana Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, mientras que el PAN gana Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y Tamaulipas. Como usted ya lo sabe, el PRI está aliado, yo creo que ya de por vida, con el Partido Verde, y en todos estos lugares donde participó el PRI lo hizo con la compañía, la comparsa del Partido Verde. En cambio, en lo que se refiere a Acción Nacional, solo el PRD acompañó al PAN en 3 triunfos: Durango, Veracruz y Quintana Roo. Solo en esos 3 lugares. Pues, de acuerdo con las noticias de los periódicos el lunes pasado, Tania, perdió el PRI, creció Morena, y parece que el Partido de la Revolución Democrática ya se fundió con el PAN. Hay incluso, yo he escuchado, quien señala que a lo mejor se va a convertir el Partido de la Revolución Democrática en una corriente dentro de Acción Nacional. No, yo no creo que lleguen a tanto, pero creo que ahí habrá ahí sus contradicciones, pero creo que, digamos, coincido, hay que ir por partes en términos de esta crisis priista, esta pues triunfo panista asociado y con una novedad por la escala de la alianza y por lo calmado de la alianza, pese a algunos comentarios críticos dentro del partido, entre el PRD y el PAN, y por supuesto la aparición o el papel de Morena en las elecciones. Creo que son los tres elementos importantes, sumado, por supuesto, a las reacciones que uno tendría que entender con respecto. Hay que decirlo, Morena no gana en ningún estado, estuvo cerca de ganar en Veracruz, incluso ahí es sorpresivo que hayan estado a tercias el PRI verde, el PAN amarillo y Morena, pero finalmente ganó el candidato del PAN, Partido de la Revolución Democrática, este señor tan controvertido, el señor Miguel Ángel Yunes. Parece ser que Peña Nieto le atinó. La sociedad mexicana está irritada, dice Peña Nieto, tiene mal humor. Y desde luego yo estoy convencido de que en muchas entidades, más que los méritos del PAN, hubo un voto de castigo en contra del PRI. La baja aceptación ciudadana del presidente Peña Nieto, la peor para un mandatario desde 1994, provocó la pérdida por primera vez para su partido en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo. Y esto de decir por primera vez es impresionante, Tania, que en Veracruz el PRI jamás había perdido una elección para gobernador. ¿Tampoco en Quintana Roo? ¿Cómo es Tamaulipas? No, en Quintana Roo sí, ya había habido, sí. No. Claro que sí. Vamos a ver, pero yo lo que tengo clarísimo es Veracruz y Tamaulipas, y fíjate, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, la costa del Golfo de México. Y ahí hay problemas también que tienen que ver con este elemento que ha estado presente en el país desde hace muchos años y en las campañas políticas, el narcotráfico. Porque ahí sí podríamos decir que la derrota del PRI en Tamaulipas y Veracruz pues significa una derrota política del cártel de los Zetas. De alguna manera. Para Manlio Fabio Beltrones, quien todavía el sábado en la noche presumía que el PRI iba a ganar en 9 entidades, el fracaso es rotundo y la derrota priista habría sido mayúscula si la izquierda no se hubiera dividido en Oaxaca y Zacatecas y la alianza PRI-PRD no se cayera en Puebla. Sin embargo, en Puebla ganó el PAN. Sí. Me da mucha risa ahora escuchar a los priistas que andan pensando en impugnar las elecciones porque hubo trampas, porque hubo fraude electoral. A lo mejor tienen razón. Oye, con todos los votos que compraron y a lo mejor obtuvieron menos votos de los que compraron, tienen razón, están aturdidos, ¿eh? Yo no tuve el privilegio que tuvo Tania Rodríguez del domingo escuchar el debate en la noche en Televisa. Había que mantenerse despierto y hacer. Yo estaba despierto, pero no caí paciencia. En la tentación de escuchar el debate entre los presidentes nacionales de los partidos. Estuvieron ahí presentes Beltrones del PRI, Anaya del PAN y ese señor, ¿cómo se llama el del PRD? Ay, Valero, se me acaba de ir el nombre. Bueno, y el del PRD, ahorita no sabe. Basabe. Sí. Que por cierto dice que no sabe si se va o se queda. No, que va a evaluar si realmente esas alianzas con el PAN fueron fructíferas o no lo son. No, yo creo que él no está en la disposición de... yo creo que la posición de él es... Él está muy convencido de que esas alianzas fueron fructíferas. Esa fue su política y fue la política que defendió. El tema es ver qué dicen los perredistas sobre esa política. Es decir, las distintas tribus perredistas, cómo logran colocarse o no. Y creo que en buena medida va a depender, y creo que una de las estrategias primeras de control de años para mantener esa alianza es hasta qué punto las elecciones electorales se van a volver efectivamente coaliciones de gobierno y algunos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática se colocan en posiciones de gobierno en los estados, y hasta qué punto la perspectiva, y creo que ese es un debate interno importante para el PRD, que derivará en consecuencias importantes para el futuro, digamos, de la alineación de las fuerzas políticas para el 18, tendrá que ver si se mantienen o no, y efectivamente si se suman a esta lógica de alianzas y de ir con el PAN en el 18, lo cual un sector del PAN está dispuesto a hacerlo, esta alianza efectiva entre Basabe y Anaya, digamos, se mantiene, pero que son un sector. ¿Con Anaya, con Margarita o con Corral? Yo quiero decir, Tania, y ahora que digo el nombre de Javier Corral, que a mí en lo personal sí me dio mucho gusto que Javier Corral, del Partido de Acción Nacional, haya derrotado al PRI en Chihuahua. Primero porque, como bien sabemos, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo son cuatro estados que estuvieron gobernados por gobernadores francamente impresentables, ¿no? Desde luego destacando muchísimo el señor Javier Duarte en Veracruz, pero el Duarte de Chihuahua no canta malas rancheras, y ahí ganó Javier Corral, que independientemente de otras consideraciones ha sido un hombre consecuente dentro del Partido de Acción Nacional, incluso con posturas independientes, entre las que destaca su oposición a la ley Televisa, su oposición a que los monopolios de la televisión sigan controlando, pues la libertad de expresión en este país, siguen siendo casi voz única en la pantalla de televisión, donde por desgracia la mayoría de los mexicanos se informan de la realidad nacional. Pocos mexicanos escuchan la radio y mucho menos leen periódicos y revistas, donde se desprende que en este caso los noticiarios de Televisa y TV Azteca pues sean a veces su único contacto de información con la realidad de lo que está sucediendo en el país. Enhorabuena que haya ganado ahí el señor Javier Corral, ojalá, y ahí sí, con su participación, Chihuahua vuelva a entrar a la normalidad democrática, vuelva a entrar a la normalidad y no siga siendo un estado en el que los gobernadores llegan literalmente a asaltar las finanzas públicas, como el caso escandaloso del señor Javier Duarte en Veracruz. Es tal vez una de las elecciones efectivamente más complejas de esta, pero si te parece, Valero, podemos ir por partes, en términos, uno, de las reacciones, y por otra parte de los ganadores y perdedores. Tú distinguías, y hace un momento señalabas la gran derrota del PRI, y creo que va a venir el debate alrededor en estos días y dentro de sus propias filas, quién paga los platos rotos de esta derrota, que además es, creo que, sorprendente que pese a lo mal que está la situación del país, pese a su baja a la baja popularidad del presidente, a la antipatía, incluso ante el reconocimiento de este mal estado de ánimo social, creo que no esperaban el tamaño de la derrota y seguían bajo la expectativa, un poco creo que confundida con los resultados del año pasado en las elecciones intermedias, con respecto a que pese a todo ese malestar podía irles bien. Y lo sorprendente en este caso es que no les fue bien. Pues es sorprendente, porque yo de veras sí estoy sorprendido con los resultados, ¿eh? Había el deseo de que en Veracruz no ganara el PRI. Yo tengo preocupación porque haya ganado el PAN, sobre todo por quien llega a la gobernatura de ese estado, el señor Miguel Ángel Yunes, cuestionadísimo, quizás tanto como el gobernador saliente. Las reacciones. El priista Manlio Fabio Beltrones reconoció que los resultados de la jornada electoral, leo textual, es un claro mensaje del electorado sobre las acciones del partido. Yo agregaría, señor Beltrones, sobre las acciones del partido y sobre el comportamiento de sus gobernantes, incluido el presidente de la República, el señor Peña Nieto, y el escándalo de la Casa Blanca, para no irnos a otros ejemplos. Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, el niño maravilla Ricardo Anaya Cortés del PAN, celebró el triunfo del blanquiazul, leo textual: nunca en la historia del partido se había ganado más de 3 gubernaturas en una sola elección, y el domingo se arrasó con 7. Mientras que el líder del Partido de la Revolución Democrática, Agustín Basabe Benítez, señaló que no sabía si seguiría al frente del Sol Azteca, tendré que reflexionarlo con calma. Tenemos en la línea telefónica Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, analista político, una gente muy conocedora de la realidad del país y muy conocedora del Partido Acción Nacional, que es el gran ganador, al menos en los números, en la elección del pasado domingo. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Estoy a tus órdenes. Álvaro, de acuerdo con los resultados del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, la caída del PRI es estrepitosa y el triunfo de PAN es contundente. ¿Tu opinión? Bueno, efectivamente hay un derrumbe del PRI, nada menos que en 7 gubernaturas de las que se apropia el Partido Acción Nacional, pero no gubernaturas cualquiera, sino las que hoy concentran, pues por lo menos en 2 estados, un porcentaje muy importante del padrón electoral nacional y una población en esas entidades muy, muy grande. Con estos 7 estados que gana el Partido Acción Nacional, va a gobernar prácticamente 40 millones de mexicanos, una cifra considerable. Va a gobernar 11 estados, es decir, la tercera parte del país. Y este triunfo, lógicamente inesperado hasta para los propios panistas, sí reactiva a un alicaído Partido Acción Nacional que tenía 2 derrotas contundentes seguidas. Yo diría 4 derrotas contundentes seguidas. ¿Cuáles, Álvaro? Mira, bueno, Tania. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. No hay que olvidar que después de la elección del 2006, que para muchos mexicanos tampoco ganó el PAN a nivel de la presidencia de la República, comenzó un rosario de derrotas que muchos panistas no quisieran ni siquiera ya recordar, y comenzó con la pérdida de una gubernatura en mayo del 2007 en Yucatán. Y luego siguió la elección del 2009, la intermedia de Felipe Calderón, que fue un colapso brutal para el Partido Acción Nacional, y recordarán ustedes y recordará el auditorio que derivó en la renuncia de Germán Martínez Cázares, la primera imposición de Calderón en el PAN. Y luego siguió la elección nada menos que de 2012, que implicó la pérdida de la presidencia de la República, y después la elección intermedia, que fue el año pasado, que fue también una de las derrotas más contundentes, peor inclusive que la del 2009, muy semejante a la que padeció el PAN en 1994, de manera que el haber ganado 7 gubernaturas que ni los propios panistas esperaban, naturalmente que los tiene hoy eufóricos y muy desafiantes hacia la elección presidencial de 2018, y creo que con razón. Álvaro, fue notorio que incluso la tarde del domingo el presidente del PAN, como mejor resultado, imaginaba ganar 3 gubernaturas. incluso si acompañaste, que imagino que sí, todas las entrevistas que se fueron dando, incluso este debate que se organizó en Televisa, no terminaban de saber ni el propio Anaya, ni incluso el propio Beltrones, el tamaño de la situación en la que estaban, y justamente como casi en vivo fueron enterándose de los resultados adversos. Hay un ánimo, digamos, increíblemente presentado como opositor en el PAN, no deja de sorprender eso. Bueno, efectivamente, cuando el propio Anaya celebra el triunfo de la jornada electoral, que fue aproximadamente a las 8 de la noche, lo hace junto a Santiago Krill, junto al secretario general y junto al vocero, nadie más. Para ese momento, efectivamente, ni los propios panistas, bueno, ni los propios priistas, hasta donde yo tengo conocimiento, se habían dado cuenta de la magnitud de la votación y de los resultados. De hecho, como tú bien dices, la estimación que en el PAN existía en los días previos, yo de hecho particularmente publiqué la semana previa en Proceso un reportaje precisamente por lo que se veía venir, pero lo que ellos en corto decían es que en el mejor de los casos podían superar lo que nunca habían lo que ellos esperaban era por lo menos lograr y lo que nunca habían logrado, es decir, 3 gubernaturas en una misma elección. Y si conquistaban una cuarta, iba a ser una cosa monumental, según lo que yo platiqué, entre otros, con Santiago Krill, que es el estratega, que fue el estratega de esta elección y sigue siendo el estratega de esta elección. Lo hablé también con el secretario general del PAN y lo hablé también con otro miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Marco Adame. Pero 7 gubernaturas ni ellos lo esperaban. Sus mejores sueños. No, porque en efecto no solamente había un antecedente, sino que las propias circunstancias en los estados hacían prever que no iban a tener una jornada tan exitosa. Y no lo tenían, y lo tenían contemplado así porque las encuestas, tanto del propio PAN como las que proveyeron de información al PRI, no sé si serían las mismas de la presidencia de la República, apuntaban pues a más bien a elecciones cerradas con la posibilidad de que pudieran cargarse para cualquier lado. Pero en todo caso, había aquí también es otro de los grandes temas que esta coyuntura nos deja, que es el tema de las encuestas, del fiasco monumental que como nunca hubo en esta elección. Pero lo cierto es que hoy en el PAN hay fiesta, pero al mismo tiempo que hay fiesta, hay ya un ánimo crispado porque ya no solamente es Margarita Zavala la única aspirante más firme, ni tampoco solamente el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, sino como que aquí mismo también ya lo hemos platicado, y yo lo publiqué desde el año pasado cuando Anaya se buscó ser presidente y logró serlo del Partido de Acción Nacional, documenté cómo el proyecto de él era ser candidato presidencial en 2018. Y bueno, creo que lo que pasó el domingo lo perfila de alguna manera. 2 preguntas, sí. Álvaro. Sí. ¿Tú sí estás de acuerdo entonces que los resultados del domingo pasado nos están marcando la ruta hacia el 2018? Y por el otro lado, ¿la victoria del PAN el domingo pasado está relacionada con el amaciato entre Calderón y Peña Nieto que exhibes en tu más reciente libro? ¿Cómo lo podríamos explicar en torno a esta tesis tuya? Mira, primero, en efecto, las 7 victorias del PAN, con independencia de cómo las haya obtenido, y las obtuvo lógicamente con una votación importante, superior a la que obtuvo el PRI, sí lo coloca en una posición muy ventajosa, por lo menos para ser competitivo, algo que el año pasado pues se veía muy remoto. Uh-huh. O sea, el hecho de que tenga 7 gubernaturas, que ahora controle no solamente Puebla, que es uno de los padrones más grandes del país, sino Veracruz, que es el tercer padrón más grande del país, lógicamente le da una relevancia muy importante, porque no hay que perder de vista que las elecciones, como se hacen en México, pues se hacen con mucho dinero, y mucho dinero del presupuesto público. Y estando en manos de personajes como Miguel Ángel Yunes, por ejemplo, en el caso de Veracruz, yo no tengo la menor idea de que de ahí se va a proveer, no solamente para Veracruz, sino para otros estados, hacia el 2018. Y respecto así fue todo producto de nuestra gran democracia, bueno, yo tengo que también ser muy responsable en ese sentido. O sea, es natural que haya pues una sospecha de que desde el gobierno federal se prefiera a una oposición tan leal como la que representa el Partido Acción Nacional, como lo ha sido, y también es válido la sospecha de que si ya hubo un pacto en 2006 entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, un pacto que se renovó en el 2012 claramente, como yo lo documento en mi libro, entonces existe, tiene, digamos, una cierta lógica que se renueve el amaciato hacia el 2018 o se vuelva a materializar, sobre todo si la candidata es Margarita Zavala, como ya lo dijo el propio Vicente Fox. Claro. Esto lo vamos a ver seguramente con mayor claridad con el paso del tiempo. Lo que sí creo es que hoy por hoy el que más se fortalece hacia la candidatura presidencial es Anaya. Antes de la elección, yo tengo conocimiento que Calderón y Moreno Valle querían hacerlo a un lado para controlar ellos el proceso sucesorio, pero después de lo que pasó el domingo, no solamente no van a poder quitarlo, sino que ya se les atravesó como uno de los prospectos para el 2012, que no es cosa menor teniendo el control del PAN, para empezar, los millones de spots que tiene, como los tiene Andrés Manuel López Obrador. Y la otra cosa que tiene, Álvaro, y por eso te decía que a mí me sorprendió el... Por un lado, dos cosas. Uno, el tono que tomaron las campañas e incluso la reacción de cierto establishment opinador del país, que sistemáticamente, sobre todo al final, llamaba como al orden, a bajarle la intensidad de la disputa política, no solamente por el uso de las campañas sucias, pero que no les importaron cuando las han usado en otras situaciones, pero que tenía que ver mucho más con que había un nivel de confrontación política donde los señalamientos, claro, eran la corrupción, meter a la cárcel a políticos, es decir, había un aumento de tono. Y me parece que esa es incluso la ganancia más fuerte que logra hasta el momento, y después te voy a preguntar quién es Anaya, ya nos pondrás tú en perspectiva real quién es el personaje, pero en términos discursivos lograron capitalizar o movilizar la agenda anticorrupción y presentarse de manera opositora. Y me vuelvo a remitir en términos muy gráficos, en ese debate de la noche del domingo, Anaya era un opositor, es decir, reaccionaba y confrontaba a Beltrón, a un Beltrones que de manera rutinaria le respondía diciendo, sea usted responsable, se acuerda que tenemos un pacto, básicamente era como el subtexto del diálogo, y me parece que ahí hay un incentivo político muy fuerte para un grupo del PAN en presentarse como oposición, y creo que lo tienen incluso algunos de los gobernadores. Sí, pero si ustedes se fijan, el discurso de Anaya, no solamente, yo no vi más que un momentito lo que pasó el domingo con López Dóriga y los personajes que ahí estuvieron, pero si ustedes ven el discurso de Anaya, es muy parecido al de Felipe Calderón, al de Margarita Zavala. Nunca tocan a Peña. O sea, hablan de que el PRI es corrupto, pero hablan en lo etéreo. Hablan de la corrupción, pero como si fuera producto de una circunstancia fortuita. Sí hablan del PRI, sí los priistas, los dinosaurios, pero nunca tocan a Enrique Peña Nieto, que es el principal corrupto y corruptor de este gobierno. Esa es una diferencia muy importante. Tú le pueden pegar a Beltrones, a otros, pero al responsable sustantivo de la corrupción en México no lo tocan en lo más mínimo. Como no lo tocaron, y esto es muy importante no olvidarlo, en el Sistema Nacional Anticorrupción, esta iniciativa del PAN, que deja intocado al presidente de la República, en este caso a Peña Nieto, pero a los que vengan. Cuando el presidente de la República, en un país constitucionalmente presidencialista, pues es el dador de todos los favores con total discrecionalidad, y a él no lo tocan. Entonces, es muy mañoso el discurso del PAN, en general, y de esos personajes en particular. Y también hay muchos opinócratas en esa misma lógica. Y claro, tiene que ver con un asunto. No era posible que el único que pudiera beneficiarse de la corrupción en el país fuera López Obrador. En ese sentido está muy claramente expresado el discurso igual, tanto de Anaya como de Calderón como de Fox, y por eso Anaya inmediatamente se va contra Andrés Manuel López Obrador. Su estrategia también es esa. Entonces sí hay un reposicionamiento de la derecha electoral muy leal al priismo, a los poderes del país, y en ese sentido claro que con mayor razón va a tener éxito hacia el 2018. Y esto es importante no perderlo de vista, porque en las coyunturas claves en México, naturalmente que se ponen de acuerdo. Había, en este caso, el PAN es hoy, digamos, después de lo del domingo 5, pues un prospecto muy fuerte para ganar la presidencia de la República en el 2018. Depende en buena medida de si procesan adecuadamente su sucesión, cosa que también está por verse. Álvaro Delgado, cuando hablamos del triunfo del PAN, inobjetable en términos numéricos. Sin embargo, cuando nosotros vemos el perfil de los candidatos que ganaron a gobernadores, ya entra uno en preocupaciones. Primero, porque no todos son panistas, sino que son priistas extraviados. Y sobre todo el caso que para mí me parece más preocupante si fuera panista es el del triunfo del señor Yunes en Veracruz. Hoy mismo escuchaba yo a Duarte de viva voz decir que no le tiene absolutamente ningún miedo a que lo meta a la cárcel Yunes, porque el señor Yunes es un delincuente. Y todos sabemos que tiene razón, y todos sabemos qué papel jugó Yunes como personero de Elbester Gordillo y sus vínculos con Felipe Calderón, no muy claros. Y en esto, todo esto me sorprende que sea en precisamente en el triunfo de Yunes en Veracruz, donde el Partido de la Revolución Democrática trata de lavarse la cara y decir que el domingo él también ganó. Sí, es que justamente ya entrando a los detalles, como yo les decía, en el caso del discurso de Anaya, de Calderón, ajá, de Margarita Zavala sobre la corrupción, que eso es lo etéreo, y es muy mañoso precisamente porque pues no quieren hacer enojar al señor que puede claramente reabrir asuntos de corrupción tanto de Calderón como del propio Anaya. Pero en el caso, efectivamente, de los gobernadores que ganaron el domingo, hay claramente tres personajes muy, no solamente expriistas, nada menos que hace 3 meses había un subsecretario de Estado, el gobernador, el que fue candidato a gobernador en Quintana Roo, que ganó Joaquín González, no solamente subsecretario de Turismo, sino medio hermano de Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía. Entonces, para no hablar, claro, de Miguel Ángel Yunes, que es la expresión más acabada del priismo más primitivo y corrupto, y que fue solapado no solamente en el gobierno de Felipe Calderón, sino auspiciado para delinquir como director del ISSSTE, porque desde el 2005, en la campaña interna, siendo todavía priista, le ayudó a Calderón para ganarle a Santiago Krill. Y luego, otro expriista, si bien ya militante formal del PAN, como Yunes, el que ganó en Durango, José Rosa Saizpuru, que también tiene un expediente negro. Y esos son finalmente tres de los personajes que ganaron el domingo, sin contar con otros que son dos panistas afiliados, como Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, un hombre multimillonario, con bajo sospecha de relaciones también con delincuentes o ser informante de agencias de Estados Unidos, por una parte, y por el otro, Martín Orozco en Aguascalientes. Entonces, no son tampoco personajes que honren mucho a la política del país. Digamos, en el caso de Javier Corral, que él sí tiene toda su vida militando en el PAN, digamos, con una trayectoria más coherente en términos de la actividad política, pero la verdad es que el elenco de los que ganaron el domingo no muestra tampoco un panismo renovado y transformador. Al final de cuentas, se trata de los mismos. Podrían estar en el PRI, pueden estar en el PAN, no hay diferencia. Álvaro, una última viñeta sobre personajes. Me parece importante por el balance que has hecho y por lo que nos has explicado, la relevancia de Anaya en este nuevo escenario. Te pediría que nos recuerdes al público, a nosotros, algunos elementos de este personaje, de este joven personaje. Mira, es un personaje que ha resultado muy muy hábil, pero tiene un sello de la traición. Digo esto porque no hay que perder de vista que él comenzó su carrera política en el estado de Querétaro. Tenemos un cierto paisanaje, familia de él es de Lagos de Moreno, Jalisco, donde soy yo. Y él estudió derecho en Querétaro. Él fue el poderoso secretario particular del gobernador Francisco Garrido Patrón, fue él un personaje clave como el gran elector en el PAN queretano primero, y un tipo que manejaba muchos millones y millones de pesos para desarrollo social, con acusaciones de pues desvío de recursos con fines electorales para el PAN. Él sufre su primera derrota en 2009 cuando pierde la gubernatura el PAN en Querétaro, y el coordinador de la campaña era precisamente Anaya. Pero él no pierde, se hizo diputado local, coordinador del grupo parlamentario, era presidente del PAN, un personaje interesante, y se viene al gobierno de Felipe Calderón como subsecretario de Gobernación, subsecretario de Turismo, el mismo cargo justamente que el actual del gobernador de Quintana Roo. Exactamente. Y bueno, ahí trabaja un ratito en la Secretaría de Turismo hasta que se incorpora a la campaña de Josefina Vázquez Mota, que es, digamos, su otra derrota. Pero hábil, logra finalmente asociarse con... logra ser diputado federal en 2012. Recuerden que fue coordinador del grupo parlamentario, fue presidente de la Cámara de Diputados y secretario general del PAN. Justamente en el proceso de las votaciones fuertes, incluida, no lo recuerdo bien, Álvaro, la reforma que permite la privatización de Pemex, o sea, en ese contexto de reformas fuertes, la laboral y todo el Pacto por México. Todo el Pacto por México. O sea, es sin duda uno de los principales impulsores del Pacto por México, de los operadores en la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara de Diputados y como coordinador del grupo parlamentario, y luego como secretario general del PAN y presidente interino. Y justamente en esos cargos también va articulando una estrategia para posicionarse, primero para llegar a ser presidente del PAN, y después, naturalmente, para lo que hoy está articulando, que es su proyecto presidencial. De paso, el propio Gustavo Madero padeció la traición, como él mismo la llamó, del propio Anaya, y hoy Anaya pues sigue tejiendo muchas alianzas para justamente ser él, y no Margarita, y no Rafael Moreno Valle, el candidato a la presidencia, teniendo además como el asesor principalísimo a un personaje que ustedes conocen bien y que los radioescuchas también, Santiago Krill Miranda. Que viene por la revancha, además. Pareciera que sí, porque ya fue dos veces candidato presidencial, difícilmente lo sería por tercera ocasión, pero siendo un factor clave, como clave es en el Comité Nacional, es el responsable de la parte electoral, y por tanto, después de estos resultados, claramente se fortalece. Pues vamos a ver quién gana, si el carro del Chico Maravilla, Anaya, o el tanque de guerra de Margarita Zavala para el 2018. No creo que se le pueda llamar tanque de guerra a lo que trae Margarita. En todo caso, tiene ahí un obstáculo mayor, que es su marido, Felipe Calderón. Y por eso la metáfora del tanque de guerra, no por poderosa, sino por la cantidad de guerra que traen encima, como sí, fantasma. Efectivamente, bueno, ahí sí es correcta la metáfora. Muchas gracias, Álvaro, un gusto saludarte. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad, y estoy a sus órdenes cuando ustedes gusten. Muy amable. Un gusto escucharte y un gusto leerte, Álvaro Delgado. Gracias. Nos estamos viendo. Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso. un analista político muy importante y, por cierto, pues muchos de sus libros están relacionados con el PAN, su historia y su realidad actual. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted puede comunicarse con nosotros 5536-8989 o Lada Sin Costo 01800-5052-688. Juan Manuel, y bueno, si uno de los actores importantes, ya tenemos una radiografía de lo que significan los triunfos panistas, vale la pena tal vez detenernos en los otros actores que salen ganando y por cierto, ¿fuiste a votar? En este proceso, claro, Valero. Yo también. Escasísima la votación en la Ciudad de México para elegir representantes al constituyente, menos del 30%. Sí, ahora, me parece que era esperable. Yo creo que eso sí hubiera sido una sorpresa mayúscula, que hubiera habido más votación. Me parece que hubo, en términos activos y pasivos, una decisión a bajar el nivel a la elección. Creo que, por último, el más interesado, y creo que hay ahí un cálculo, habrá que saber con más detalles, sobre qué dicen las columnas políticas, las filtraciones, pero creo que en términos estratégicos, incluso el gobierno de Mancera, que pudo haber sido el más interesado en sacar avante un proyecto que impulsaban, no terminó nunca de estar convencido de impulsar algo que a todas luces, en algún momento, y ahí sí yo creo que las encuestas, incluso el ánimo social, aparecía que era un proceso donde no iban a ganar, y que por último prefieren ganarla en el proceso de cobertura que les da esta constitución parchada y de dedazos. Bueno, pues mira. Que luego vamos a estar. Pese a la estructura, a la maquinaria que tiene el Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, a las múltiples evidencias de compra de votos, etcétera, etcétera, pierde ante Morena. No pierde por la cantidad de votos que incluso yo pensaba que iban a perder, yo creí que iba a ser más estratosférica la diferencia, pero es significativa. Es significativa. Y por el otro lado, no solo le permite a Morena llevar más representantes a esta llamada Asamblea Constituyente, sino que otra cuestión que es más importante, implica que Morena avanza. Efectivamente, lo dijimos antes, no gana ninguna gubernatura, pero en términos absolutos es el partido que más crece en cuanto a votos en estas elecciones intermedias del domingo pasado. En la Ciudad de México, pues, parece que la ciudadanía castigó al PRD. Hay muchas razones para ello, sí, para que se ha castigado el gobierno de Mancera. El PRI es prácticamente una fuerza política marginal en la Ciudad de México a la luz de estos resultados. El PAN avanzó. La señorita Moguel debe estar muy preocupada. ¿Quién es la señorita Moguel? La presidenta del PRI. La hija de esta mujer, Rosario. Hijo, no. Bueno, qué vergüenza. Pues ha de ser malísima para eso. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional ganó la mayor parte de asambleístas del constituyente y confirmó el triunfo que obtuvo durante sus primeras elecciones el pasado 7 de junio del año pasado, cuando arrebató 5 delegaciones en la capital al Partido de la Revolución Democrática, partido que ha gobernado la Ciudad de México de manera hegemónica desde 1997. El triunfo de la fuerza política que encabeza Andrés Manuel López Obrador confirma la debacle del Sol Azteca. Los analistas hablan de un voto de castigo a los capitalinos que incluso podría reflejarse también en 2018. Morena no logró ninguna gobernatura, como ya lo dijimos, pero alcanzó el segundo lugar en Zacatecas y me acabo de enterar que ganó la capital de ese estado y se ubicó en tercer lugar a tercios en el estado de Veracruz, donde todavía ellos y el Partido de Revolución Institucional están cuestionando el triunfo del señor Miguel Ángel Yunes por inconsistencias en el PREP. Que por cierto, Tania, ese PREP, qué barbaridad. Bueno, tantos millones que invertimos en el Instituto Nacional Electoral y no sirve casi de nada, Tania. Sí, fue... Es una vergüenza, es otro de los retroceso. Derrotados. Sí, Lorenzo Córdoba me parece que... No, no, la institución en cuanto tal es... Bueno, pero hay gente concreta que representa eso y me parece que no mostraron ni siquiera la eficiencia técnica de la que presumían, ¿no? Para pegarle a Morena y en particular a Andrés Manuel López Obrador, sus opositores, el PRI, el PAN y el mismo Partido de la Revolución Democrática, los tres partidos que se unieron para aprobar la llamada reforma educativa, ahora que Morena ha apoyado la lucha de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, e incluso ante el anuncio de la sección 22 de ese sindicato en Oaxaca que iba a salir a la calle a apoyar al candidato de Morena, pues han señalado que Andrés Manuel es un peligro para México, otra vez. Ahora hasta lo dijo el rector de ¿cómo se llama? Del ITAM. Del ITAM. Tania, te lo pregunto, ¿la gente le quitó votos a Morena o por el contrario? Es difícil contestar. Yo tengo la impresión que no en algunos sectores. Me imagino que incluso en algunos sectores lo platicábamos hace 8 días con Luis Hernández Navarro, incluso creo que sectores del magisterio no organizado necesariamente en la CENTE pueden ver como una amenaza general lo que está pasando y optar por digamos favorecer con el voto, favorecer con una simpatía lejana a eso, o por lo menos con una antipatía ante lo que hace el secretario de educación, que creo que se pasó de duro y creo que tampoco logró capitalizar, porque este golpe electoral pues también golpea el espectro general de las políticas que el gobierno estaba impulsando en ese momento, y creo que por supuesto la más visible justo antes de las elecciones fue la emprendida por Nuño, es decir, era el personaje mediático más importante del gobierno, que estaba en una ofensiva haciendo de los maestros y de la CENTE el máximo enemigo a vencer, y efectivamente con todo el esfuerzo mediático que se hizo por asociarlo con un partido. Creo que los resultados hablan de que es mucho más complejo y creo que podemos tener dudas. Me parece que también la oleada de movimiento y la fortaleza que mostró particularmente en Chiapas, donde no hubo elecciones, habría que ver, y que contagió el escenario oaxaqueño y el maltrato que se ha visto en la Ciudad de México puede generar la expectativa de que no está tan claro y que no necesariamente la CENTE fue un factor de quitar de votos a Morena, aunque habría que decir y habría que reconocer que en este caso específico, pese a la posibilidad enorme de riesgo electoral que significaba asociarse con ese movimiento, me parece que tanto Morena como particularmente Andrés Manuel López Obrador hizo una apuesta ideológica, ética, política, correcta, pese al que les pudo haber costado. Congruente con, creo, con los creo que eso es, creo que eso es afortunado. Que dice de representar creo que Andrés eso es afortunado Manuel. y que en el mediano plazo eso explica que siempre da necesariamente algún buen resultado. Ahora, creo que habrá que revisar con mucha atención lo que pasó en Oaxaca y explicar que pese a este apoyo, la votación de Morena no es tan clara como el escenario veracruzano. O sea, uno podría haber esperado que la elección en Oaxaca se definiera a tercios mucho más claros, como sucedió en Veracruz. Ahí habría que evaluar qué fue, si el cansancio, el desgaste, el candidato. Mientras que en Veracruz tenemos un escenario sorprendente donde efectivamente la confrontación logra que la ambivalencia PRI-no-PRI o voto de castigo inmediato no polarice elecciones que quieren ser necesariamente polarizantes, como en el caso de Tamaulipas, por ejemplo, sino que se pueda meter una tercera opción, y me parece que eso es un triunfo enorme de Morena y que habrá que entenderlo y que hay que imaginar en estos escenarios la elección del 2018 o la que sigue importante el próximo año del Estado de México, si vamos hacia modelos de polarización, donde dos candidatos llegan al final y finalmente se hace como voto útil con respecto a ellos, o si nos mantenemos sorprendentemente en un espectro de tercios, donde el candidato que tenga alrededor de unos 35% de los votos va a ser el que va a ganar. Y lo que es terrible, que en Oaxaca haya ganado el señor Alejandro Murat, hijo de José Murat, lo cual es verdaderamente esquizofrénico. Y que en Hidalgo que no exista la oposición. O sí, sea, también tenemos estos lugares. Estamos de acuerdo, pero un personaje como Murat, que debiera estar encarcelado, que ha logrado manipular hasta llevar a su hijo a la gubernatura de Oaxaca, es una barbaridad. Que Tania, en Sinaloa el PRI tenga el 40% de los votos. Es decir, aún así, pese a la crisis, creo que ese es un último comentario que hay que el hacer. El tiempo se agota, pero el PRI sí, tiene sus enclaves. Pero sí hay que señalar, pues, que el papel del Partido de la Revolución Democrática, su dirección, es francamente de pena ajena. Ahora ellos casi festejan el triunfo del PAN como propio. Decía, hay un dicho popular que dice, andamos arando, dijo la mosca, el PRD fue comparsa del PRI en el Pacto por México y hoy parece quererse convertir en un apéndice de Acción Nacional. Yo a eso que decías, yo a eso le veo un límite muy claro, o sea, creo que si se sigue por esa ruta, y creo que de cualquier manera ya lo estamos viendo, se va a vaciar. Este es el desfonde del PRD. Simplemente recordar, el PAN, el PRD tiene un origen ahí lejano, ya casi se los olvida, a fines de los años 60, cardenista. Y hay que recordar que el PAN es básicamente un partido creado para reaccionar al cardenismo histórico. Es decir, hay identidades políticas que si algo todavía cuentan, pero estoy diciendo no, porque los partidos no solamente son sus dirigentes, Juan Manuel, y eso es creo que el grave error de una buena parte de los analistas. Puede haber un vaciamiento, el tema es, se van a quedar solos, y solos los partidos en sí mismos, sin militantes, sin gente, sin seguidores, sin identidad, no son nada, y creo que es lo que estamos presentando con el PRD. Silvia García de Benito Juárez: a mí no me queda claro de que estos partidos que han llevado a la economía a pique, el PAN, siga ganando. Para mí que ya trae impacto. Pues, Algo hay de eso. Pero también es, creo, no todo se resuelve simplemente ni con dinero, ni con un pacto desde arriba. Es decir, hay valoraciones políticas que hace la gente. Y no también me muerdo la lengua. No es lo mismo que gane el PRI o que gane el PAN. Y lo podemos discutir ampliamente en otro momento. Margarita González de Nezahualcóyotl dice: la gente no entiende, no sé por qué siguen votando por el PAN, parece síndrome de Estocolmo, y al PRD lo castigan por las ocurrencias de Mancera y su ambición de poder. Raúl Horta Retana, Miguel Hidalgo, de la elección Miguel Hidalgo. Oye, sí, por cierto, otro abollado por estos resultados electorales, pues es Miguel Ángel Mancera. Sí, claro. Ya me siento consternado con la elección, y no porque pierda el PRI, sino por el imparable avance de la ultraderecha. Esperemos que Morena se monte y para esto avance. Pues sí, yo no estoy de acuerdo con quienes señalan que lo que pasó el domingo marque de manera definitoria lo que sucederá en 2018. No, por supuesto que no, pero sí cambia el tablero y cambia las reglas de juego. Un último comentario, Juan Manuel, ya nos va a dar tiempo. Otros abolladísimos, las candidaturas independientes y particularmente los resultados de los independientes en la Ciudad de México, me parece que es todo una discusión que hay que enfrentar con seriedad. Y la otra, el abstencionismo y el voto nulo continúa básicamente en los mismos niveles, es decir, se convoque o no se convoque al voto en blanco, el voto en blanco tiene y una la suciedad, la compra de votos y todo lo demás que nos muestra que en México no acabamos de transitar la democracia. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en los teléfonos y en la producción Gilberto Díaz. En los micrófonos, Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Internet. ¿A quién le vas? ¿A México o a Jamaica? Ay, Valero. A horchata. Yo tengo mis dudas existenciales. Buenas noches.